Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 14 de enero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes, mañana fresca. Creo que por ahí viene otro nortecillo que ya no es noticia. Vienen en filita. Solamente hay que estar prevenido. Ya sabemos aquí en Jalapa que siempre hay que salir, sobre todo quien regresa hasta tarde o en la noche, pues hay que salir con todo listo por si cambia el clima. Pero por lo pronto aquí estamos nosotros calientitos en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, para llevar hasta ustedes una emisión más de La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos su atención, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted escoge a esta hora sintonizar con el 90.5 o en línea, Radio Universidad Veracruzana, lo cual les agradecemos mucho, trataremos de ser una buena compañía para ustedes. Y saludo también, ¿dónde está Lalo? ¿Cómo estás, Lalo? Lalo Jarbio aquí está en la cabina de FM. Y saludo desde luego también a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo los técnicos, los administrativos, manuales, o sea, nuestras compañeras secretarias Bertita y Ceci y todo el personal con quienes convivimos aquí en las mañanas en nuestra casa, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, Raciel Martínez allá en las lomas del estadio en comunicación universitaria, Sara Ladrón de Guevara, rectora,

Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, que no estamos todavía al 100, pero mira si nos dejó el problema tuxígeno. Para retomar esta sana costumbre de iniciar la revista con buenos textos, en este caso en el ciclo de Juan Rulfo, este es el inicio del cuento Paso del Norte. Es terrible este cuento, terrible. Y pues ahí se los vamos a ir contando todas las mañanas para iniciar la revista. Son las 8:15, las 8:15, aquí en la revista. Bueno, pues el tema sigue siendo el mismo. Estamos enguachicoleados todos, con los temas de huachicol, los que están a favor, los que están en contra. Digo, nadie está en contra de desenmascarar a los pillos, ¿no?, que se han estado robando pues todo esto. Pero algunos no quieren hacer el esfuerzo, ¿no?, el sacrificio. Algunos critican la estrategia del gobierno federal. Otros vemos una oportunidad histórica para finalmente ayudarle a un gobierno que se ha fajado los pantalones y que quiere poner las cosas en su lugar. Y bueno, pues hay daños colaterales, pues sí puede haber daños colaterales, pero la pregunta es que debemos de hacernos es si vale la pena, o sea, poner de un lado nuestro beneficio personal, nuestra comodidad, ¿no? Nuestra comodidad, y del otro lado esta oportunidad que tenemos de ayudar al gobierno para acabar con esto, ¿no? Y me parece que no hay discusión, ¿no?, en lo que es más importante. Total, lo de la comodidad al ratito, por más que se esté afectando a algunas personas, y creo que tienen toda la razón en quejarse, pues finalmente eso es, ¿no? Pues es una guerra, una guerra de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, allí en la Ciudad de México tuvieron una buena idea, no sé si fue Claudia Sheinbaum o desde las redes ya se había planteado que se tome gasolina, que carguen gasolina con base en los engomados, para evitar que haya tantas colas, ¿no? Y luego algunas de toda la noche, ¿no?, esperando cargar gasolina en las mañanas. En fin, pues el tema va a seguir. Don Juan Carreto, le mando un saludo muy afectuoso. Don Juan Carreto es el hijo de Don Juan Carreto, el que fue director de la famosa danzonera de Actopan, que es un buen revistero y que ya puso a nuestra disposición algunos de sus materiales de danzón que le iba yo a comentar hoy a Enrique Salmerón, que se iba a poner muy contento, pero se va a Veracruz a hacer unas entrevistas para sus trabajos, sus investigaciones, así que será hasta la próxima. Don Juan dice, buen día, Carlos, saludos, estoy escuchando el mejor programa de la radio y que sin lugar a duda no he oído otro. Pues muchas gracias, don Juan Carreto, muy amable. Entonces, pues miren, de Tin Marín, de Dopingüe, tomando de aquí, de allá y de acullá, todo mundo habla de este asunto del huachicol, del robo de gasolina. Hasta Álvaro Cueva, que se dedica más bien a temas de medios de comunicación, dice, no me escandaliza la crisis en la distribución de gasolinas que estamos padeciendo en México. Me escandaliza lo que robaron en los últimos años. Me escandaliza que nadie en los sexenios anteriores haya tenido los pantalones que está teniendo Andrés Manuel López Obrador para luchar contra esto así, duro y contundente. Me escandaliza pensar lo que hubiera pasado si algún otro candidato a la presidencia de la República hubiera ganado y hubiera tenido que tomar alguna decisión al respecto. Me escandaliza ver la televisión y toparme con los spots del PRD atacando a Morena por no apoyarlos en su lucha contra el gasolinazo. ¿Se puede ser más torpe en la vida? Ay, este PRD. ¿Qué vamos a hacer con el PRD? Me escandaliza mirar los noticiarios y ver a los políticos de oposición rasgándose las vestiduras sobre este tema cuando pudieron haber impedido, ¿no?, que llegáramos a esto. Me escandaliza que nadie esté reconociendo el comportamiento ejemplar de la sociedad alrededor de este tema. Es admirable lo que está pasando aquí. La solidaridad con el presidente, la comprensión hacia este asunto. Ante el robo, pues, del que estamos siendo víctimas, la esperanza de lo que vendrá cuando esto se componga, ¿no? Sí, hemos visto gente peleándose, personas quejándose, nos hemos enterado de robos de combustible, de venta ilegal, de muchas otras irregularidades. Los medios y las redes sociales están haciendo su agosto, llevándonos a imaginar que vivimos en el mundo de Mad Max, ¿no?, provocando compras de pánico y cosas peores. Afortunadamente, Veracruz en ese sentido, tranquilo. Pero es el negocio de los enemigos políticos del gobierno, ¿no? Y las redes, bueno, pues están ahí a disposición. Pero la verdad es que el pueblo está entendiendo esto, que está reaccionando con civilidad, que hasta está proponiendo soluciones para cargar gasolina, como esto de los engomados en México, privilegiando los vehículos que se utilizan para atender emergencias, por ejemplo, y otras cuestiones de orden público. Los taxis incluso, pues que viven de eso, ¿no? No puede perder un taxista 2 horas, y menos más de 2 horas para cargar gasolina, y esas 2 horas pues, pueden significar su ganancia, ¿no? En fin, algo se tendrá que hacer y ya se está haciendo. No es como la crisis de agua que tuvimos en la Ciudad de México hace algunos meses, ni como el triste recuerdo de lo que sucedió cuando el virus de la influenza. Obviamente que está sucediendo, lo que sucede es incómodo, ¿no? Y miles de personas están muy enojadas. Por supuesto que están en su derecho de reclamar, de afirmar que acabaremos peor que Venezuela y de insultar al presidente, pero esto era necesario. Y no se podía hacer de manera diferente. Eso hubiera sido como cuando Calderón puso en alerta al crimen organizado al declararles la guerra. Hubiera permitido que los ladrones se blindaran, hubieran generado compras de pánico peores. Lo que estamos viviendo es histórico. Y no sé usted, dice Álvaro Cueva, pero yo estoy convencido de que se citará en los libros de primaria dentro de algunas décadas, como hace años se mencionaba el sacrificio que tuvieron que hacer muchas personas para que Lázaro Cárdenas pudiera concretar la expropiación petrolera. Perdón. México es una potencia petrolera. Y era una vergüenza que además de importar gasolina, sus combustibles fueran saqueados, tal y como se ha estado denunciando con insolvencia. Fíjate nada más, teniendo que importar gasolina porque se la estaban robando aquí. Tenemos suficiente, pero como se la roban, pues hay que comprarla. ¡Ah, qué bonito negocio! México es una potencia petrolera. Bueno, mis respetos para Andrés Manuel por esa estrategia y para el pueblo de México por apoyarla a pesar de las incomodidades. Algo me dice que al final de esto nuestro país terminará recuperando muchas cosas buenas y que usted y yo no solo tendremos gasolina barata y volveremos a crecer en este sentido. ¿A poco no? Bueno, pues ojalá. Yo creo que así pensamos muchos, ¿no? Y tenemos la esperanza de que así suceda. por otra parte, José Agustín Ortiz Pinchetti, de La Jornada, dice: vivimos una oleada de influencia estadounidense. Lo que vemos es superficial, pero significativo. Cada vez más anuncios en inglés. La popularidad abrumadora de su cine y su música y el uso del Spanglish entre los más jóvenes. Pero la cosa es mucho más profunda y compleja. Hemos acudido a Estados Unidos en demanda de dinero, de adiestramiento técnico, de consejos para resolver nuestros grandes problemas de seguridad. Y lentamente vamos adoptando sus valores, sus modas, sus costumbres. Y no hay resistencia ni de progresistas ni de conservadores. El fenómeno no es nuevo, ¿eh? La industrialización, la urbanización de México necesitó de las aportaciones tecnológicas y económicas de Estados Unidos, la mayor democracia de la historia. Vivimos en un momento de tensión dramática, dice Agustín Ortiz Pinchetti. Creemos que México aún tiene oportunidad de autoafirmarse y volver a crecer. Y quien está creciendo de manera exponencial es la película Roma, ¿eh? Ayer volvió a cosechar más premios. Es una asociación muy influyente de críticos que son como... Pues se dice que los que ganan estos premios, que son que los críticos hacen ganar a determinadas películas o nominados, pues tienen ya casi asegurado el Oscar, ¿no? No siempre sucede. A veces se piensa que una película va a arrasar con todos los premios y resulta que se lleva 3. Pero lo que sí es que está pisando muy firme Roma como mejor película extranjera, que es lo que muchos deseamos, que finalmente una película mexicana gane un Oscar. Porque la han ganado directores, actores mexicanos, pero no una película hecha en México. Y tan mexicana como Roma, ¿no? Tan de la Ciudad de México. Y sigue cosechando flores por todas partes. Todo el mundo le echa flores a Roma. Y ahora ganó. Ahora sí ganó mejor película, mejor director, mejor fotografía. En fin, ¿no? Lo que ya no es noticia. Ya nada más está bien apuntaladita. Nominaciones las va a tener seguro para el Oscar. Y ojalá que gane, ¿no? Bueno, pues son las 8:27 aquí en la revista Chuchín. lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior. Para la gente que ha crecido en un mundo hostil a la imaginación, los libros son un pasaporte a la libertad y al mismo tiempo un medio de conocimiento irreemplazable. Enrique Serna. El buen Enrique hace tiempo no escribe. Él se tarda, ¿eh? Se toma su tiempo. Pero ya es hora de que saque su próxima novela. Marco Uccellini es el autor de esta música, sonata romanesca, que por cierto, dicen que qué hermosa música. ¿Quién nos lo dice? ¿Quién dice? Es que hay veces no tengo aquí el nombre del contacto. Bueno, una revistera que se llama Tere. Ahí viene ya su nombre. ¿Adivina quién es? Tere Chaires. Ahorita estábamos hablando de Tere. Chuchín y yo. Tere, qué gusto. Nos da muchísimo gusto que estés escuchando la revista y nosotros aprovechamos para invitarlos a ustedes a que en Radio Ciudadana Jalapa.com escuchen Hablando y Participando con Tere Chaires todas las tardes, desde las 5:30 hasta las 7 con muchos invitados. Muy bien, la querida Tere. Hay estudios que confirman que convivir con un jefe tóxico es causa de estrés y puede perjudicar tu salud. Esto nos lo comparte Lupita Páez. Y de veras que sí, ¿eh? Todos quienes hemos tenido alguna vez jefes insufribles, es la verdad. De por sí, estar las 8 horas, por ejemplo, en una oficina ya es pesado. Además de estar haciendo un trabajo pues monótono, ¿no? Que no te gusta mucho. Y además tener un jefe inepto o grosero o impositivo, porque hay jefes que se quieren hacer los jefes y esos son los peores. Es que yo soy jefe y entonces te voy a demostrar que yo soy el jefe. Y lo hacen de mil maneras, ¿no? Bueno, no de mil, pero sí de algunas que son muy molestas, ¿no? Porque evidencian su incapacidad para asumir que son empleados, igual que uno, ¿no? Y hay jefes también, lo que pasa es que hay, ¿cómo le diríamos a usted? Hay empleados para determinado tipo de jefes y jefes para determinado tipo de empleados. Hay empleados que les gustan los jefes latiguito, ¿no? Que están duro y duro, latigueando. Y hay empleados que prefieren los jefes que te dejan libertad, ¿no? De hacer las cosas, como es el caso de aquí de la radio. Pero cuando no es así, bueno, hay gente que sí prefiere, no prefiere esos jefes permisivos y laxos y todo, ¿no? Sino que requieren cierta autoridad. Pero eso ya es una cosa de cada quien. Bueno, vamos a ver qué dice la nota. Cuando consigues un nuevo empleo, no tienes idea del ambiente al que te vas a enfrentar. Si es buena onda, si son relajados, o si es un ambiente pesado y nadie se lleva bien con nadie. No, luego de veras es increíble, ¿no? En grupos tan pequeñitos, ¿cómo hay broncas? En oficinas donde hay tres, cuatro, cinco personas y están peleados entre ellos, es algo increíble. Si el clima laboral es muy importante, claro, es muy importante, pero otra duda que te tendrá preocupado antes de empezar a trabajar, pues es el jefe, ¿no? Puedes correr con la suerte de encontrarte con un jefe amigable, alegre, pero si resulta lo contrario, debes ponerle mucha atención a esta persona, ya que existen estudios que confirman que convivir con un jefe tóxico es causa de estrés y puede perjudicar tu salud. el equipo... Vaya, esto que dicen aquí no es suficiente, tener un jefe alegre y lo que sea, pero que no sea apto para el puesto, pues no. Tampoco es eso, es un buen jefe, ¿no? Da el traste con los proyectos, con las expectativas, ¿no?, que tienen los demás arriba sobre el trabajo de una área, ¿no?, determinada. El jefe debe de saber reconocer el trabajo que se está haciendo. Uno necesita siempre el apapacho, ¿no?, de que, bueno, va bien tu trabajo, no va bien. Uno necesita que le estén diciendo cómo vamos, ¿no? Entonces, y habrá otros que no, habrá otros empleados que no les guste que le estén diciendo. El equipo de las universidades Harvard Business School y Stanford realizaron 200 estudios acerca de ambientes laborales. Y por ejemplo, se confirmó que el estrés provocado por el trabajo puede generar un daño similar al de ser un fumador pasivo. Ser fumador pasivo provoca alteraciones de triglicéridos, que es un tipo de grasa presente en la sangre, ocasionando que el colesterol bueno disminuya y aumente los riesgos de que seas propenso a enfermedades cardíacas. Los estudios revelan que el daño es provocado porque los ambientes tóxicos no contribuyen a la salud de los trabajadores ni a la convivencia con los demás compañeros. Estas acciones pueden dañar más al organismo, que al mismo tiempo ya se encuentra estresado por las tareas cotidianas. Otra investigación que realizó la Asociación de Psicología de Estados Unidos indica que la mayor causa de estrés en los trabajadores va de la mano con el comportamiento de los superiores. En Estados Unidos, el 75% de las personas declaran que tener un mal jefe es su principal razón para encontrarse bajo estrés. El estrés no es el único que te puede provocar tener un mal jefe. Un estudio realizado por la Universidad de Manchester dice que también te puede ocasionar una enfermedad relacionada con la salud mental. Pues sí, claro que sí. El estudio revela que un jefe tóxico desarrolla cuadros depresivos en los trabajadores, que es víctima de los abusos del agresor. Y es como en la escuela, cuando te bulean, no quieres ir a la escuela. Si tienes problemas en la escuela de niño, no quieres ir a la escuela, hasta que averiguan tus papás por qué no quieres ir a la escuela. Igual en el trabajo, dices, chingo, voy a tener que enfrentarme a fulana o a perengano otra vez, porque ahí es indistinto, ¿eh? Hay unas jefas, o sea, aquí no es más de que ahí los hombres son peor, no. Hay mujeres y hombres, igual. Un problema que afecta más que tener a un jefe abusivo, y ya no les cuento los jefes acosadores y todo esto, ya. Pero un problema que afecta más que tener a un jefe abusivo es no lograr, esta es una cosa, es que no puedo dejar mi empleo. Porque la mayoría de las personas lo necesitan para mantenerse y les resulta imposible renunciar. Quisiera renunciar, pero no puedes, ¿no? Provocando incluso que no logres identificar la relación tóxica a la que estás sometido. Ahora, hay algunas señales que te pueden ayudar a identificar a un jefe tóxico. Son las críticas negativas y nada motivadoras que te dice. Incluso puede llegar a culparte por resultados que no le parezcan correctos. Otra señal que debes identificar es la tiranía. Como todo el mundo, también los jefes tienen días llenos de presión, pero eso no significa que puedan desquitarse contigo o con tus compañeros. Y esta es una de las situaciones que hace temer a los empleados, debido a que sienten que si se rebelan con su jefe, este puede reaccionar de manera explosiva en su contra, y sí los hay, ¿eh? Y si no de manera explosiva, ahí te la guardan. Cuando tu jefe te transmite que no cumples con sus expectativas, también es una señal de que tienes un jefe tóxico. La razón es porque ellos creen que tú eres un aprendiz más. Y si no sigues sus pasos, que que ellos creen que son los correctos, todo lo que hagas será mal visto. Es muy complicado trabajar con un jefe que no te provoque admiración y te motive con tu trabajo todos los días. No puede liderar a tu equipo y no puede mantener una buena relación en su ambiente laboral. No temas más, esta situación te puede afectar mucho más de lo que piensas. Pues sí, pero ¿qué se hace, no? Lo de menos es decir, bueno, pues muchas gracias y buscas otro lugar. Pero es que yo no sé si es una cuestión de idiosincrasia del mexicano, del latino, o si pasa en algunas otras partes. Supongo que pasa en todas partes, ¿no? Sobre todo en la burocracia, ¿no? Cuando ya algunas personas que estaban abajo de la pirámide de repente empiezan a escalar poco a poquito por méritos, lo que usted quiera, ¿no? O porque dejaron una vacante, ah, entonces ya me toca, hay ciertos lugares a donde te capacitan para tener ese otro lugar, ¿no? Y de repente, pues ya te volviste el jefe y antes, pues eras uno más ahí en la oficina, ¿no? Y de repente también eso causa escozor. ¿Por qué él sí? ¿Por qué a él sí se la dieron? Y entonces uno demerita, ¿no? Al jefe, por decir, ah, claro, pues es que mamá sí es mujer y sí está bonita y nada, sí, por eso le dieron el puesto, y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero qué difícil es conciliar un buen ambiente y supongo yo que es difícil también ser un buen jefe, ¿no? O eres muy autoritario, grosero y solamente, y cállate porque yo soy el que sabe y yo soy el jefe, o al contrario, ¿no? Que son tan laxos que pues ahí vas a la deriva y no sabes qué está pasando, ¿no? Pero quizás pues ni una cosa ni otra, ¿no? Pero en fin, ojalá que usted tenga la suerte. Mira como la jefe de Tere Chaires, la jefa de Tere, a mí me da mucho gusto que ella hable muy bien de allá de televisión universitaria, ¿no? Ahí se me fue el nombre de esta muchacha, que es una chica joven, pero es bien trabajadora y bien capaz, tiene bien puesta la camiseta y se ve que le gusta mucho su trabajo. Y Tere me dijo, no sabes qué rico es tener un jefe, o en este caso una jefa como la que tengo. Que la admiras, que sabe hacer las cosas, que sabe mandar. Oh, pues qué padre, ¿no? Faltan 12 minutos, 12, 12, 12, para que sean las 9 de la mañana. Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel, cuando me abrió la Lupe, me dijo el Nostaquel. Entré hasta la salita y había un televisor, y ahí sobre carpetas las fotos del señor. Colgado está el retrato de Lupe y Manuel, vestida va de novia cuando casó con él. Allá está la abuelita y acá tiene un señor que abraza a Pancho Villa haciéndole el favor. La sala de la Lupe, chiquita todo dar, al centro una mesita que habían de jubilar. Y luego de este lado, junto al apagador, está todo amolado su refrigerador. Eso que tiene Lupe le llaman comedor, la mesa, mantel, viule, tres sillas y un cajón, repleto de figuras, se ve el aparador. Recuerdo de pasteles, tres platos y un tibón. No aguanta y el linoleo se ve ricascarón. Allá la última cena, su clavo y su cordón. Enfrente en la ventana, cortinas de rayón. Y junto un calendario, las glorias de Colón. Súbale, pichón. La puerta queda al baño, va a entrar de refilón. Tocó en la lavadora y allí le hace presión. Un tendedero con la ropa interior, todita de la Lupe, ninguna del señor. La inflación. La tina llena de agua con ropa de color, la clásica manguera junto al irrigador. allá una vacinita, cascada por Detroit. Aquí el papel del baño y luego lo demás. Me fui hasta la cocina, más pronto me salí. Olía muy mal en Dina, con trapos que hay ahí. Los platos cochambrosos, creo del día anterior. Y dicen que a la Lupe le pega su señor. Pero esta mañana vieja bodonga. Se levanta con Operación Convivencia, se echa la siesta con Tarzán y se acuesta con nuestra gente. Pues, ¿qué esperaban? Por fin llegué a la pieza que sirve para dormir. La cama no estaba hecha, ni quién se va a morir. Ahí en el burocito, un terno y un reloj. También la veladora para la Virgen del Perdón. Chorro de retratos, ropero y tocador, repleto de menjurjes, pinturas y loción. Un kilo de pelucas, postizos por mayor, razón pa' que a la Lupe le digan la colchón. La postura peri, bueno. Me despedí de Lupe, saludos a Manuel, besitos para el perro, patadas para aquel. Salí de aquella casa sin nada comentar. No vaya a creer la Lupe que fui pa' criticar. El amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. Bueno, Chava Flores nació un día como hoy, un 14 de enero, pero de 1920. Así que estamos recordando pues el nacimiento de este tan simpático, ¿no? Este cantautor que hizo época y que todavía seguimos escuchando su música con mucho gusto y sus canciones, ¿no? Pero Chef MX, así sale esta tuit revistera. Dice, buenos días Carlitos, feliz inicio de semana. Igualmente, mi hijo Ferdinand y yo no logramos llegar a la escuela. Lo positivo de mi inicio de semana es escuchar la revista junto con mi hijo. Ah, este fue a propósito. Quien te envía muchos saludos. Ferdinand, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Hola Carlos, soy Ferdinand y me gusta escucharte. Y a nosotros nos gusta que tú nos escuches, Ferdinand. Y bueno, pues ahora se te va a hacer muy larga la mañana. Estas cosas de la... Bueno, suele suceder, ¿no? El tráfico, algún imprevisto. Porque va como con cronómetro la mamá con los hijos o los papás, ¿no? Para salir a la escuela y llevarlos, y resulta que por algún imprevisto te atrasaste ya 3 minutos y ya no llegaste. Pero luego, bueno, aquí tienen la ventaja de que, sí se le puede llamar ventaja, de que pueden escuchar la revista, lo cual nos congratula y nos agrada mucho que lo planteen así, pero después se les va a hacer largo, largo, largo, largo. O estas veces de la escuela, ¿no?, que todos recordamos cuando no quería uno ir a la escuela, y eso vuelvo al asunto de aquellas escuelas en donde los maestros o alumnos que hacen bullying, pues hacen que los chavos no quieran ir a la escuela, ¿no? Inventar mil pretextos. Pero el más común, que generalmente era por flojera, porque a los que de esta generación, pues la verdad es que hace mucho tiempo no había el bullying, o por lo menos no como está ahora, ¿no? Pues no pasaban de incidentes. De nos vemos a la salida, ¿no? Nos vamos a dar, se decía. Pues si quieres nos damos. Pues ándale, nos vemos a la salida. Y ya se iba generando todo un ambiente ahí de expectativa conforme avanzaba la mañana, y ya pues se trataba de que todos iban a hacer una ruedita para que se pelearan dos chamacos, ¿no? Pero de pronto pues se te empezaba a hacer muy pesado el correr de las horas, porque dices, chin, ya va a venir, ya se acerca la hora, ya se acerca la hora, y tú nomás les veías, aquel está más grandote, está más puertotón, pues ya ni modo, o sea, ya no te podías echar para atrás, o sea, era imposible echarte para atrás. Y entonces no faltaba quien te codeaba y te decían, pues que tengas mucha suerte, Carlitos, ahí flaquito, ¿no? Pero no era lo que iba yo a decir. Lo que iba yo a decir es que las enfermedades, ¿no? Ay, me duele el estómago. Ay, me duele el estómago. Ay, de verdad, ¿qué tienes? A ver, ¿no? Ay, no, pues sí, creo que sí tienes hinchado el estómago. No, pues no vayas a la escuela. Y dando las 8 de la mañana, ¡tarán! Como por arte de magia, ya estabas re bien. ¿Cómo te sientes? Ya bien. Pero yo me acuerdo que sí se nos hacía larguísima la mañana. Bueno, espero que no sea el caso de Ferdinand. Dice el escritor Javier Velasco acerca de los propósitos de enero. Yo no conozco a nadie personalmente, o por lo menos que me hayan dicho, mira, mis propósitos de año nuevo son estos. Como que eso no, ya no funciona, ¿no? Nunca he creído mucho en los buenos propósitos. Y menos todavía, dice Javier, si son estos declarados a los cuatro vientos en los primeros días del nuevo año. Cual si quien lo formulara exigiera un aplauso anticipado. Hay una calma chicha, sin embargo, que se extiende a lo ancho del mes más aburrido del calendario, de modo que no falta el optimista que encuentra en ello una oportunidad para crearse alguna cierta fama, no fama, sino una cierta forma de inercia positiva, sinergia, que le llaman, y de la que se espera una ganancia mayor a la ganancia que se invierte. Algo así como voluntad más disciplina igual a bienestar general. No es insignificante la tentación de ser algo mejor que aquella porquería que teme uno haber sido hasta diciembre. He sido una porquería todo este año, ¿no? La experiencia, no obstante, me ha enseñado que en estas ansias modélicas se conservan mejor en el silencio, de modo que más tarde no resulte un pasto de pitorreo generalizado. Ay, sí, mira, el que mira, era el que iba a dejar de fumar, íralo, ¿eh? De repente hace bien comprometerse, ¿no? Y a menudo la conciencia no basta, solemos ser tramposos desde el fuero interno, que pasados 10 días del agobiado mes se arma de toda clase de indulgencias para el propio consumo. Total, así soy yo. Se relaja uno al cabo, ¿no? Como quien vuelve a un vicio dadivoso entre fanfarrias de autocomplacencia. Así soy yo, ¿y qué? La vida es corta, hay que disfrutarla, ¿no? Cosas de esas. Abundan hoy en día recursos tecnológicos para ejercer vigilancia severa en la formación de hábitos provechosos. Lo sé porque he invertido algunas horas decidiendo entre varias aplicaciones diseñadas para que el usuario eche a andar un recio operativo de autoacoso por medio del reloj, la tableta, el teléfono y la compu, sincronizados de manera tal que el más pequeño amago de flojera caiga como un misil en la autoestima. Quien a pesar de todo desconoce el deleite de apagar las alarmas y volver a la almohada. Ay, qué rico, como un claustro materno. Una vez elegida la aplicación para monitorear mi camino entre las palabras y los hechos, se llama Today Habit Tracker. Entendí que era hora de acreditar mis buenas intenciones ante los ojos de un ser superior. Sin pensarlo dos veces, tomé una foto de uno de nuestros perros, y la planté en el seguidor de hábitos. Es una aplicación. A la gente se le engaña. A la gente se le engaña muy fácil. O así son tan amables de pretenderlo, pero el perro sabe muy bien quién eres, porque conoce tus flaquezas, predice tus humores y no se hace ilusiones con sus expectativas. 3 kilómetros diarios de paseo pueden ser demasiada promesa para un hombre, hasta que se reflejan en los ojos de un perro. ¿Con qué cara le fallas a quien sabes que nunca te lo reprochará? Los ánimos crispados están en todas partes, pero los chuchos solo tienen prisa cuando llegan a la hora de pasear, ¿no? Por mi parte, no encuentro otra oportunidad de dar la espalda a la marcha del mundo y abandonarme a divagar en torno a aquellos temas íntimos que rara vez encuentran espacio entre la agenda. Lo que sí, que por ahí nos corrieron un video. Porque siempre vivimos con la creencia de que nuestras neuronas, es decir, nacemos con una cierta cantidad de neuronas, que son millones, y que se van muriendo. Y que por eso ya los ancianos tienen demencia senil y algunos otros trastornos neurológicos. Pero no, o sea, las neuronas se pueden nutrir, siguen naciendo. Y hay una serie de hábitos, algunos muy conocidos, como el del ejercicio, como el de una... ¿Saben cuál es uno de los métodos, digamos, para preservar la salud, digamos, de las neuronas y la sinapsis, que luego ya no sé? A ver, ahora que venga mañana nuestro Premio Nacional de Química, le preguntaremos. No comer tanto. Es decir, las personas que saben guardar dieta, no me refiero a Gandhi, desde luego, pero bueno, existe esa idea, ¿no? Esa percepción de que las gentes que hacen este tipo de dietas están muy lúcidos, ¿no? Y por ahí puede que tengan razón, porque hay un esfuerzo muy grande del organismo por estar procesando tanta comida, ¿no? Y entonces eso hace que esta cuestión de la oxidación no se lleve a cabo como debe ser. Digo, no lo sé, yo no sé cómo explicarlo, pero vamos a leer bien la nota y luego les traemos un resumen. Desde luego el ejercicio, también qué otra cosa. ¿Saben qué otra cosa aconsejan mucho? Sobre todo a las personas de la tercera edad, que aprendan un nuevo idioma, porque eso implica un esfuerzo intelectual que está ejercitando el cerebro y además es muy satisfactorio. Y el aprender un nuevo idioma es muy satisfactorio. Te sientes muy bien, te sientes orgulloso de haberlo hecho. No estoy hablando en primera persona, porque como uno medio chacualea el inglés nada más. Pero sí, quien aprende un idioma no solamente tiene la satisfacción de aprenderlo o de leer incluso a tus escritores favoritos en su idioma originario, sino que además te sirve mucho para el cerebro. Y así hay varias cosas. Bueno, pues son las 9:05. Enrique Salmerón, si nos va escuchando, va rumbo a Veracruz. Y esperemos que esté en la próxima semana aquí con nosotros. Chuchín. Había un establecimiento en la nombrada laguna. sabido que mi comercio es moderno. García Lorca: la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Eso, quiere amantes, no adeptos. Pues sí. El Tlenguicani. Esta no la conocíamos, esta pieza, fíjate, La Tienda. ¿Eh? Ah, la habíamos puesto, pero no con Tlenguicani, con razón. Germán Bellinghausen los lunes, ya saben, en la jornada, no falla. No sé si vieron Amélie, esta película que por cierto está en Netflix, para los netflixeros. Dice, yo visité París en 2001. Es que, fíjate, su artículo se llama Amor a Roma. Ahorita van a ver, ya se imaginarán. Visité París en 2001, al tiempo que la cinta Amélie de Jean-Pierre Jeunet acaparaba las marquesinas. Parecía no haber un parisino que no lo hubiese visto más de una vez, y nadie carecía de opinión. El impacto anímico del fabuloso destino de Amélie logró transformar la sangronería y el mal humor de los capitalinos franceses, ¿no? Que estaban hechos un amor conscientemente, que tienen fama de ser sangrones. Serían, estaban tan buena onda que serían el paso. Pase boom, y sí. Sonreían, eran acomedidos, se fijaban en los pequeños detalles. Estaban bien contentos con su Amélie. La taquilla fue histórica. Millones pagaron por verla en la pantalla, ¿eh? Y bueno, acaparó premios. Aquel cuento de maravillas alivianó a la gente. Fíjate lo que hace el cine, ¿eh? La hizo sentir contenta consigo misma. A la gente. Con independencia del juicio crítico que se tenga de Amélie. lo dejamos eso a un lado, representó un fenómeno social. Y pronto surgieron los denuestos. Que si era boba, que si era autocomplaciente. En Liberación llegaron a acusarla de fascista, de practicar una limpieza étnica al presentar un París sin negros ni árabes, un idilio del hombre blanco. Un dato paradójico fue que el coprotagonista con Audrey Tautou, Matthew Kasovitz, era autor de la estupenda película El Odio, del 95, precisamente sobre el racismo en la Ciudad Luz. Desde la perspectiva de un judío, un árabe y un negro. También hay que verla. Bueno, sin forzar comparaciones, dice Bellinghausen, viene a cuento el efecto Amélie. Ahora que Ciudad de México está enamorada de Roma. Y no es que nosotros no lo estemos, pero bueno, es que ahí en la Ciudad de México, pues ahí se desarrolla esta cinta, ¿no? Y la nostalgia y todo lo que usted quiera. La delicada cinta costumbrista de Alfonso Cuarón, Amor y desamor, Amparo y desamparo, espejo de las diferencias sociales arraigadas en el inconsciente capitalino, surtidor de nostalgias bien cumplidas, ¡ay, Insurgentes, San Cosme! ¡Ay, el cine de las Américas! Un cierto feel good político con la denuncia de los halcones, ¿no? La centralidad de una mujer indígena, el retrato de la insuficiencia patriarcal y el patético machismo que dan telón de fondo a un núcleo familiar organizado en torno a las mujeres, la relación criada-patrona, asunto clave en esos años, en los 70, para las distintas clases medias, y la ternura de Roma. Nos tienen a todos encantados. Un ingrediente de esta fascinación chilanga con la impresionista pieza de Cuarón es el actual clima político. El anuncio de una era esperanzadora que hace sentir bien a los capitalinos y a muchos mexicanos, millones, por primera vez en largo tiempo. Luego de vivir en un país decepcionante y una ciudad que apenas se repone del peor gobierno desde antes de Uruchurtu. Somos un país cinero. Hay un puñado de países que han hecho y visto cine desde principios del siglo XX de manera ininterrumpida y con frecuencia e impacto internacional, con o sin guerras. Estados Unidos, Rusia, Francia, India, Italia, Japón, Inglaterra y México tienen metido el cine en la sangre y en la memoria cultural colectiva. Como apunta el cineasta Alberto Cortés, la imaginativa gira de Roma por pueblos y barrios, su exitosa proyección en locales emblemáticos como Los Pinos y el Caracol Zapatista de Oventic, ha demostrado una vez más que México es un país de cine. La gente, el pueblo, el público quiere ver cine mexicano. La personaje, Cleo, trabajadora del hogar en una familia de clase media que vive en la hoy muy trendy colonia Roma, da sentido a la historia, que de otra manera habría sido una aburrida película costumbrista, ¿no? Sus malquerientes, porque los hay, la califican de telenovela, clasista, y sí, aburrida, pues de hollywoodense no tiene nada, y sí ciertas claves que remiten al cine nacional. Se ha señalado con justicia que el amoroso y clamoroso éxito de Roma confirma la salud de nuestro cine. También que al instalarse en una plataforma de internet y realizar funciones alternativas con participación comunitaria, delata las pésimas prácticas de exhibición de los colonizados monopolios comerciales. Somos noveleros y patrioteros. La temporada pasada estábamos embobados con Guillermo del Toro y la super hollywoodense La Forma del Agua, ¿no? Aunque ignoramos a su contemporánea y muy superior, La Región Salvaje, de Amat Escalante, con temática similar, pero un tratamiento crudo, inspirado y, desde su forma fantástica, bien cercano a la realidad mexicana. Pero bueno, de manera suave, familiar, preciosista, incluso los grandes planos secuencia de Cuarón, además estudió en la UNAM, rinden homenaje a los millones de mexicanos que aman el cine y a esta ciudad imposible. El cine, como el muralismo, son una parte satisfactoria de nuestro imaginario cultural. nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Este músico es africano. Ya falleció, pero se llama Ali Ibrahim Farka Touré, conocido guitarrista y cantante maliense cuyo estilo aunaba la música tradicional de Mali con el blues. Ali Farka Touré es considerado como uno de los mejores guitarristas a nivel mundial y también uno de los mejores músicos de la música africana. Bueno. ¿Quieren aprender a hacer tamales festivos para la Candelaria? Pues solamente con Raquel Torres, ¿no? El martes 22, de este martes de mañana en 8, en las tardes de 4 y media a 8, taller de tamales festivos. Van a aprender a hacer tamales huastecos, tamales barloventinos. ¡Ay, qué bonito nombre, ¿no? Barloventino. Y tamales sotaventinos, también muy bonito nombre, muy, muy sonoros, ¿no? Barloventino y sotaventino. Les doy el teléfono para que les den informes y además por ahí piden informes sobre el diplomado Cocinas del Golfo, que ese se va a llevar los sábados y va a ser un diplomado. Este es un curso, en un taller, pues. 2288-586560. 2288-586560. Raquel Torres. Muy bien. Pues ya nos estamos despidiendo. Esperemos que tengan ustedes un buen día. En general, una buena semana. Y Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos su atención y esperamos contar con ella mañana a las 8, ya saben, con 3 minutos después del noticiero del Canal 11, La Revista. Pásenla bien.